Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves con el Espacio Común 15M. Hicimos un pequeño impasse la semana pasada porque el Espacio Común 15M estuvo invitado a, por decirlo así, a la emisión de Básicamente Precarias. Pero bueno, hoy estamos otra vez aquí, recuperamos nuestra razón de ser. Hoy tenemos aquí en el estudio gente pues que yo considero, igual me pegan ahora, muy importante. Y para hablarnos de las violaciones de los derechos humanos en la Palestina ocupada y bloqueada, mientras la solución de los dos estados se hunde en un reloj de arena. Este dura muchísimos años y todavía no se ha llegado a un acuerdo, ni la gente los defiende, ni bueno, en fin, no sé lo que están esperando los gobiernos para manifestarse contra el gobierno sionista. Y para ello contamos con la presencia del doctor Nasser Al-Farrah. No sé si lo he dicho bien. Lo has dicho magníficamente. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, UCM, experto en Relaciones Internacionales y Sociología Política, articulista en periódicos digitales como Al-Quds, Al-Arabe y Ray Al-Yom. Y también tenemos aquí pues a Daniel Lobato Bellido. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Activista por los derechos humanos, especialista en la causa palestina, comentarista en Hispan TV, articulista y brigadista internacional de UNADICUM. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver, por decirlo de una manera así un poco fina, qué demonios pasa con estos gobiernos, tanto como el de aquí como internacionalmente, que no toman, una decisión para acabar con este genocidio, porque realmente el pueblo palestino está sufriendo un genocidio. Hay que llamarlo por su nombre porque es así, ¿no? Sin duda. Sí, acércate un poquito más. Sin duda, lo que acabas de decir es cierto. Estamos en una fase delicada. Oriente Medio en general y Palestina en particular está viviendo un momento muy, muy duro a todos los niveles políticos, económicos, sociales. Y esto hay que buscar las causas, que seguramente que iremos hablando a lo largo de esta conversación, de esta charla. Y yo, la verdad, culpo en gran parte a la nueva administración americana y al basismo de muchos países, incluidos árabes y europeos. Sí. Bueno, me he saltado, y no menos importante, que María Victoria, Caro Bernal, que es una mujer maravillosa que nos ayuda mucho, que además está muy implicada en la causa palestina, compañera de acciones en la calle, como muchísimas, como manifestaciones, concentraciones, etcétera, etcétera, que vamos pues codo con codo. Si me permites, yo creo que tenemos que nombrar la embajadora de honor de Palestina. Yo creo que... Y lo merece, ¿eh? Hombre, yo creo sí que aunque fueran... Cuando se arregle la cosa, ¿eh? No, mejor desde este momento. Ya empecemos. Aquí empezamos ya desde ahora. Yo creo que se lo merece, que se diga embajadora honoraria de Palestina. Sí, señora. Porque la verdad es que se bate el cobre en la calle, ¿eh? Esto sí, te lo puedo decir como compañera suya y, bueno, y en cuanto puede y le digo... Vamos a hacer un programa sobre Palestina porque es que la situación a mí me remueve mucho el alma y enseguida ella busca gente y me la trae. Muchas gracias, María Victoria. Es un placer siempre estar contigo, estar en la radio, con los amigos. Hablando de Palestina, ¿qué le vamos a hacer? Porque siempre es noticia Palestina. Sí, pero desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. Y bueno, Daniel, si tú nos das un poquito tu opinión. Pues fíjate que ya hemos tenido algunos programitas aquí, ¿eh? Y hubo otra etapa también hace años en los que incluso hacíamos programas monográficos sobre cosas concretas, el muro, la situación de presos, Gaza, es decir, hacíamos monográficos porque Palestina da para hablar miles de horas. Entonces, fíjate, me voy a quedar con una cosa con la que has empezado, que has dicho, la solución de los dos estados naufraga o se hunde. Precisamente ese es uno de los grandes problemas, porque es una ficción. O sea, los dos estados nacieron como una ficción. Hay que entender que el estado, el artefacto de Israel, es un ente colonial de colonos extranjeros que llegaron hace 80 años con una intención de desposeer a los nativos, como en Australia, como en Estados Unidos, confinarlos en guetos, en reductos, en campos de concentración, como están consiguiéndolo. Entonces, cuando el motor inicial de un estado como es Israel es ese, y sigue siendo ese, y se sigue alimentando con gasolina por parte, especialmente como ha dicho Nasser, por Estados Unidos, pues va a seguir siendo ese. Y por tanto, todas las acciones políticas que vayan a retomar esa ficción de los estados, podemos crear estados ficticios y nombrar embajadores y nombrar gobiernos. El estado de Narnia, o el estado del reino visigodo, o el estado de lo que sea. Y podemos crear una configuración política y arquitectura política en base a un estado ficticio. Pero lo que nos debe importar es cómo están las personas y los seres humanos sobre el terreno. Y entonces, más que acciones políticas como las que hay de reconocimiento del Estado de Palestina, que son muy vacías de contenido, ahora mismo, hoy en día, lo que se debe abordar la causa palestina y del pueblo palestino es por aquellas acciones que defiendan los derechos humanos. Y fundamentalmente hay tres de ellas. Una, ¿qué pasa con los 6 millones y pico de refugiados palestinos? Todas las guerras que ha habido, Yugoslavia, Ruanda, Burundi, ha habido refugiados y han retornado una vez que se ha pacificado. Bueno, hubo refugiados por una agresión israelí, 1 millón de palestinos desalojados de sus aldeas en el año 48. En principio no hay guerra, por tanto tienen derecho a retornar, porque así lo dice toda la legislación humanitaria internacional y una declaración, una resolución de la ONU, la 194. Bueno, pues apoyemos acciones internacionales porque 6 millones y medio de refugiados palestinos puedan retornar a su tierra. Ojo, digo a su tierra, no digo a Cisjordania, digo a Tel Aviv, a Haifa. Con plenos derechos como el resto de los que están viviendo allí. Esto es, nos puede explotar la cabeza pensar eso, pero es que tienen derecho a eso. Eso es una acción. Otra acción, y no me enrollo ya mucho más. Tenemos tiempo para enrolles. Otra acción, todas aquellas que tienen incidencia hoy sobre la población real, que la declaración de un Estado palestino no tiene incidencia sobre la población real. Hay resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, para acabar con el bloqueo, la ocupación, etcétera. Cúmplanse esas resoluciones, como también la de la vuelta a los refugiados. Ya van dos acciones. Y otra tercera acción que tiene incidencia sobre las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, los palestinos que viven dentro de Israel. Hasta 70 leyes de apartheid dentro del Estado de Israel para el 20% de la población de Israel que son palestinos. Y tienen 70 leyes discriminatorias como la Sudáfrica del apartheid. Bueno, pues todas aquellas leyes, todas aquellas acciones políticas de los estados y gobiernos que vayan en esa dirección, en mejorar las condiciones de los palestinos, especialmente los 6 millones y pico de refugiados. Todo el mundo queremos que regresen los refugiados sirios a Siria cuando acabe la guerra, que regresaron los yugoslavos, los de Ruanda, etcétera. Pues ¿qué pasa? Porque nadie fuerza a que regresen los refugiados palestinos que siguen en Líbano, en Jordania, en Siria, aun con la guerra, o en Cisjordania, y tienen derecho a volver. Bueno, eso es una acción. Y luego, a partir de que se cumplan esas condiciones de derechos humanos, ya se verá que se construye. Que probablemente sea algo más parecido a la Sudáfrica post-apartheid, un único estado, etcétera, pero que se den esas acciones políticas que inciden en las condiciones diarias de los palestinos y palestinas. No en una construcción artificial política que en la situación de los palestinos necesita. Sí, doctor Nasser, más que todo, o sea, de las soluciones políticas que se nos escapan de las manos, lo que yo quisiera es que los oyentes que van a descargarse este programa y que lo van a escuchar, quiero saber cómo viven ese pueblo. ¿Qué miserias están pasando? Porque en realidad nos hemos dispersado un poco en hablar de soluciones o no soluciones políticas y de quién tiene o no tiene la culpa. Pero Daniel ha sacado el tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos son los de los hermanos palestinos que están allí. Entonces, Yo creo que Israel tiene una estrategia de desarticulación de toda la sociedad palestina. Desarticularla políticamente, mantener un gobierno artificial como el gobierno de Abbas, desarticular la economía palestina, mantener una sociedad sin industria, sin proyectos, sin manos de obra, sin perspectivas, sin iniciativas laborales, también a nivel social, desarticular la propia sociedad palestina, separando las familias, desgregando los palestinos, las familias palestinas en distintas zonas de los territorios palestinos. Esta política ha tenido ciertas consecuencias dramáticas para el ciudadano palestino en general y para los sectores más débiles de la sociedad. Estos son los que sufren esta política de desarticulación o de esta estrategia. Están comiendo los terrenos palestinos, los campesinos ya no tienen terrenos donde pueden cultivar, el obrero no puede ya acudir a un puesto de trabajo, la mayor parte de los obreros, el alumno no puede estudiar. Toda esta política o esta estrategia de debilitar la sociedad palestina ha afectado fuertemente y duramente a la sociedad palestina. Ahora no solo me refiero al palestino, al ciudadano palestino normal, sino estoy hablando del refugiado palestino del que habló Daniel, con la UNRWA y la desarticulación o el intento de anular su existencia están haciendo y causando muchísimo daño a la sociedad palestina, y por lo tanto todos estos aspectos repercuten directamente en los derechos básicos de las personas, derechos a la vida digna, derechos a la vida, derechos a los recursos, todo esto, a la sanidad, a la salud, educación. Esta es una estrategia maligna y está bien diseñada y está, sin embargo, está efectuándose. Y permíteme para terminar, lo lamentable que tenemos una autoridad nacional palestina que está sirviendo a Israel para poner en práctica su estrategia, lamentablemente. En fin, pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, Daniel ha citado, pues, o sea, que en Australia se apartó a los aborígenes. Más o menos están allí de esto, y un poquito circo, no sé si están aislados, guetos. La gente que fue a Estados Unidos se cargó a casi todos los nativos, o sea, los indios, pues estaba, en realidad están, no debo decir extinguidos, pero bueno, en unas condiciones que son muy lamentables, pero sin embargo, es verdad, y yo eso sí que lo admiro, que el pueblo palestino no se pone de rodillas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El pueblo palestino sigue resistiendo. Pese a todo, estoy totalmente de acuerdo. Pese a toda la estrategia de desarticulación y de debilitamiento de la sociedad palestina, el palestino sigue siendo una persona fuerte, con carácter, con capacidad de resistencia impresionante, de verdad. Y no lo digo por ser palestino. No, es que se ve simplemente. Se ve, o sea, quiero decir que igual Daniel lo ha visto y lo ha vivido en persona. Sí, bueno, Daniel ha venido también de un viaje y se va a otro, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ahora nos vamos de nuevo para allá, para Palestina, a hacer algunas acciones de apoyo con la aceituna, con familias, junto al muro, junto a colonias, y con reuniones políticas, con organizaciones de base, siempre, porque, ya digo, como dice también Nasser, o sea, una de las grandes tragedias se da origen hace 25 años, con los acuerdos de Oslo, que dan dan pie a una virtualidad de autoridad, de gobierno palestino sobre esa base inexistente de país, de Estado, porque hay que tener en cuenta que está configurado en base a unos guetos urbanos en Ramallah, en Nablus, sí, etcétera, unos guetos urbanos o un campo de concentración como es el de Gaza, campo de concentración, campo de exterminio, sí, bueno. según los días es una cosa y según los días es otra cosa, ¿no? Campo de exterminio, campo de concentración. Y entonces, tú pedías antes, ¿qué ocurre con la vida diaria? Si tú vivieras en un gueto urbano y fueras una estudiante universitaria, para desplazarte al siguiente gueto urbano, que tuvieras que atravesar, por ejemplo, 5 o 10 checkpoints del ejército ocupante, que además saben que en épocas de exámenes, estás en épocas de exámenes y te impiden cruzar a tiempo para que llegues tarde y suspendas y tengas que repetir un curso. Simplemente por eso. O que estés embarazada a punto de parir y para llegar al siguiente gueto urbano, que es donde está el hospital y el paritorio, te tengan en un checkpoint X horas y tengas que dar a luz en el checkpoint, como ha ocurrido y como han fallecido. Han fallecido mujeres, ¿no? O como si eres una chica que vas con tu novio a cruzar ese checkpoint para ir al otro gueto urbano, tengas que someterte a las vejaciones de los soldados israelíes diarias, repetidas provocaciones, a ver si consiguen provocar a tu novio para que tu novio responda y le puedan pegar un tiro en la cabeza, claro, a él y quizá a ti también, ¿no? Entonces, esas son las condiciones diarias, que no puedas vender tu fruta de un gueto al otro. Ha habido acoso sexual. Sí, ahora mismo. Claro, entonces de cuando en cuando Israel hace alguna exhibición de cierta justicia y ahora ha condenado a unos cuantos soldados porque acosaron sexualmente a una chica, a unas niñas palestinas en un checkpoint. Pero eso es la punta del iceberg. Casi todos los asesinatos, ejecuciones que hay en los checkpoints son por arbitrariedad, por deseo ese día del soldado o la soldado israelí de voy a ejecutar a un palestino porque me apetece y porque tengo esa capacidad y la ejecutan enfrente. Esas son las condiciones de vida en Palestina, en los guetos urbanos, en el campo de concentración, es algo que Sergio Yanni, un activista antisionista que vive allí en Jerusalén, denomina tanatopolítica, o podríamos decir necropolítica, que es la política de la muerte. De la muerte. Es que cualquier ciudadano, cualquier persona en Palestina tenga la percepción de que en los 5 minutos siguientes puede morir. Por cualquier circunstancia, un bombardeo, un soldado que él te ha mirado, le has mirado o piensa que te has mirado mal y simplemente te dispara la cabeza porque lo desea. Sí, bueno, están los francotiradores también. Claro, y nos asombra la lista de Schindler, la película, nos aterra como el francotirador en la lista de Schindler del campo de concentración nazi. Sí, sí. Y nadie muestra horror cuando en televisión hemos visto eso. Y sin embargo, ¿cómo ha cambiado la manipulación de los medios para que nos aterre la lista de Schindler y esto no? Francamente, en televisión yo he visto pocas noticias referentes a Palestina, ¿eh? O sea, pero te digo una cosa, y no para latigarnos. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en no saber vender la verdadera imagen del enemigo o del adversario. Él está en los medios de comunicación, él da una imagen en los medios de comunicación, el país, me refiero, de un país demócrata, un país laico, un país moderno, un país occidentalizado, entre comillas, y nosotros tenemos el fallo de no haber desnudado y haber deslegitimado esta imagen. Y esto se debe a que, y te lo digo con dolor y sinceridad, los que están en los cargos de autoridad palestina, los actuales, no voy a decir son cómplices en parte, sino inútiles. Son unos auténticos inútiles. Bueno, hay una cierta complicidad, ¿no? Porque es bastante... Yo he dicho que no voy a decir que... Claro, tú eres... Yo me voy a permitir el lujo de, en exceso, criticar. Yo creo que es intolerable... Ahora que especialmente Estados Unidos incluso ha cerrado la oficina de la OLP en Washington, etcétera, la oficina, lo que vendría a ser la embajada de Palestina, la embajada de la autoridad palestina, sí, pues es intolerable que la autoridad palestina siga teniendo acuerdos de colaboración en materia de seguridad con el ocupante, con Israel y con Estados Unidos. Es decir, ¿sabes cómo les llama? Acuerdos sagrados. Sí, hay que entender que es como en el campo de concentración cuando los carceleros cogían a unos prisioneros seleccionados para que actuasen como capos. Es decir, tenemos que ver Palestina como eso. Y debemos dejar de pensar que en sufragar, subvencionar a esos capos... y ojo, no quiero ser peyorativo con ellos. Yo entiendo que al final... pero no, ahí no está la solución al problema de Palestina. No el problema, Palestina no tiene un problema, que lo tienes y que lo generas Israel, ¿no? Entonces, la solución no está en seguir dando millones a la construcción de esa irrealidad, de esa virtualidad, que además tiene acuerdos de seguridad, etcétera, en esa configuración de guardianes que cuidan de los prisioneros. Y además porque esos millones pasan por los bolsillos de Israel, porque es el Estado ocupante, porque decide qué productos entran y cuáles no, y que entren productos israelíes, pero jordanos o españoles no. Y Daniel, por tanto, retroalimenta la ocupación israelí. ¿Te acuerdas? Todo lo que han construido como ayuda y cooperación internacional, que han construido tanto en Cisjordania como en Gaza, y seguro que has visto muchos de ellos, al día siguiente los bombardeos israelíes los destruyen. Y el cemento vuelve a ser israelí para Israel. El día siguiente volver a construir. Estamos comiendo su espacio. Yo os he traído aquí para que habléis vosotros. Sí. No, y a mí me deben estar hasta las narices de oírme todos los jueves. Sí. Sí. Una cosa, también es verdad de que hay un factor muy importante que del cual yo me imagino, yo no soy una experta, que es el económico. No olvidemos que las grandes fortunas, los grandes bancos, están en manos de judíos. Sí. Mira, le voy a decir algo. Sí. Esto es uno de los mitos más falsos del mundo. ¿Acaso los países árabes no tienen dinero para construir más de lo que ha construido Estados Unidos en Israel? Sí. Uno de los jeques o tres de los jeques de Arabia Saudí pueden construir Palestina completa. Sí. Tres jeques. ¿Por qué esa indiferencia del resto de poblaciones? Porque no son conscientes de la importancia de hacer proyectos a largo plazo, proyectos políticos. Ellos piensan que en sus países, bajo una soberanía ficticia, están bien. Pero no saben, como dijo el poeta este, no me acuerdo de francés, que si un día van por ti, al día siguiente van por el otro. Esto es un lamentable. Ahí tenemos que tener en cuenta de dónde parte el mundo de Oriente Medio. Oriente Medio es construido por Occidente. En realidad Occidente ha dado forma al mundo a través del colonialismo. Forma geográfica, eso es. Occidente, en ese colonialismo que continúa hoy, ha dado forma geográfica en forma de fronteras, divisiones fronterizas, construcción de estados, en algunos casos artificiales, poniendo a élites hace 100 años. Sí. La Casa Saud en Arabia Saudí, la Casa de Jordania, que también la puso en Irak, la Hashemita, que también la puso en Irak, pero luego fue derrocada. Es decir, las élites de Oriente Medio las hemos puesto nosotros. Hoy todavía las seguimos poniendo. O sea, las ha puesto Occidente. Claro, como Al-Sisi hoy en Egipto, comprado con dólares. Entonces, tenemos que partir de esa... Una cosa son las élites gobernantes en Oriente Medio y otra son los pueblos. Entonces, las élites gobernantes, muchas de ellas, han seguido la agenda occidental, porque se deben a Occidente. Especialmente la Casa de Jordania, especialmente la Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que ahora están sionizados con una influencia de Israel brutal, estos estados del Golfo, de la Península Arábiga. Entonces, el mundo árabe, ¿por qué no...? Actúa, bueno, el mundo árabe vamos a distinguir, entonces, esas élites que actúan al dictado, porque además hay petróleo, porque además hay muchos intereses económicos en juego, y esas élites quieren conservar su poder. Y con lo otro que decías del mundo judío, el mundo judío es muy diverso, y fíjate que en estos momentos en Estados Unidos probablemente hay un porcentaje mayor de judíos anti-israelíes que, por ejemplo, de cristianos anti-israelíes. Ahora mismo el mayor factor de apoyo para Israel son los cristianos sionistas. Los sionistas cristianos. Sí, sí, señor. Sionistas evangélicos. No es tanto, si lo piensas. Aznar era católico y era sionista. Mezcla. Tony Blair es anglicano, un poco más de lo mismo. Anglicano, pero es sionista. Hillary Clinton es atea, se define a sí mismo como atea, pero es sionista. Es decir, el apoyo al sionismo no tiene que ver exactamente con ser judío o no. De hecho, aquí en BDS Madrid y en muchos sitios de boicot a Israel tenemos compañeras y compañeros judíos. Es una cuestión de ideología, de dominación hegemónica sobre los pueblos del Medio Oriente, y entonces, pues, tanto Aznar como Blair, como Bush, como Hillary Clinton, como tanta otra gente, defienden un proyecto de dominación a los pueblos de la zona con una colonia occidental allí en medio. Y acabo ya con esto, ya te digo, hay mucha, cada día más, incluso dentro del mundo de personas creyentes judías, que rechazan cada vez más las prácticas de Israel y que están volcándose hacia más de 200 supervivientes de los campos de concentración nazi que todavía viven hoy, sí, firmaron una carta hace 5 años pidiendo el boicot a Israel. O sea, mejor ejemplo que ese no se puede dar. Claro. Vamos a darle la, o sea, que está ahí Victoria muy tranquila diciendo que sigan, que no esto. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Yo sé que tú tienes, pues estás muy ligada, tienes unos lazos muy intensos con palestinos que están aquí en España. ¿Cómo viven ellos la situación desde aquí fuera? Desde fuera de su país, ¿no? Yo creo que están muy bien informados. Algunos están comunicados también con el activismo y otros viven muy ajenos. Estuvimos el lunes recibiendo a Hestamimi, vi muchísima gente y tuve que comentarle a algún palestino, pero todos estos, ¿por qué no vienen a nuestras concentraciones? Había más de 100 personas y eran palestinos y familias de palestinos. Así que, bueno, pues yo creo que se vive con dolor. Y yo creo que ese dolor a veces, pues será que no quieren, que no se atreven, que les faltan la esperanza que a lo mejor tenemos los activistas, que siempre lo vemos más posible, más cerca, y vamos empujando. Había puesto lo del título, que se hunde la idea de los dos estados. Sí, bueno, como porque, si fuera un reloj de arena, sí. Ya han recibido los pobladores de una aldea, Khan al-Ahmar. Khan al-Ahmar, sí. Eso es, que van a ser desalojados sí o sí a la fuerza. Y destruida la aldea. El día 1 de octubre. La aldea ha sido destruida, me parece, 150 veces. Sí. Es que ellos son resistentes y siguen poniendo sus tiendas, sus casitas. Esa era un punto de comunicación para que no se partiera Cisjordania, para que fuera posible ese estado y que se uniera territorialmente también con Gaza, que también en su día se rompió. Bueno, pues es lamentable lo que está pasando cada día y lo que va a pasar. Yo sé que es que hay gente, que conocemos ambas, que tienen familia. Que viven aquí, pero tienen familia allí. Sí. Claro. Yo te voy a decir algo, Victoria, y a los compañeros y a los oyentes. El palestino de aquí, de España, incluso de los países occidentales en general, en Estados Unidos, está desanimado. Sí. ¿Por qué está desanimado? Porque la revolución palestina ha sido absorbida por una burguesía que asumió la revolución para asumir cargos, para ocupar cargos. Hay un refrán en árabe que lo voy a traducir exactamente. Ellos han convertido la revolución en riqueza. La palabra revolución y riqueza suenan igual. Entonces, los que han asumido la política en Oriente Medio, en Palestina, son pequeños burgueses que piensan que son revolucionarios. Castro le dijo a Arafat una vez: señor Arafat, yo no entiendo una revolución que todos sus líderes montan Mercedes. ¿Cómo vamos a estar identificados con una revolución robada, por una clase política que no se identifica con la masa palestina? Todos los embajadores, todos los altos cargos de Palestina, sus hijos estudian en Estados Unidos, en las mejores facultades de Estados Unidos. Nasser, es contradicción pura y dura. Nasser, es verdad, debe ser verdad. Sin embargo, tenemos que trascender todo esto. Para mí son nimiedades y yo solo pienso en los que están dando su cuerpo y su sangre. Sin duda, estos merecen todo respeto. Y entonces hay que salir a la calle, sin duda. Hay que informar, hacer lo que sea. Sí. Bueno, lo que estamos haciendo ahora. Pero eso, hay pacíficamente informar. Hay quien pide, en la escena palestina, hay quien pide una reestructuración de la revolución palestina. Empezar a hacer una revolución dentro de una revolución. Porque si no, estos son los que presumen de ser revolucionarios. Mira dónde nos han llevado. ¿En qué punto? Daniel lo sabrá. Está allí. ¿En qué punto está ahora la causa palestina? En punto muerto. Cada vez para atrás. Efectivamente. Nos hemos entregado al enemigo. Estamos en brazos, en los abrazos de Estados Unidos y de Israel. ¿Y por qué tenemos que quejar? Me refiero a la clase política. si vosotros nos habéis llevado a este infierno, pues asumir las responsabilidades. Unos auténticos imbéciles. No, no puedes decir, oye, yo digo para la punta, no, no, de vez en cuando, no, este imbécil es un insulto, pero... Lo he dicho en persona, no creo que nos llevan a la cárcel por esto, ¿no? No, no, no, no. O nos llevan a los juzgados, o sea, ¿tú me entiendes? No, creo que no, no, porque... Pues es que Nasser lo ha explicado perfectamente. Antes lo introducíamos un poco con esa catástrofe. Ha habido muchas catástrofes, muchas cesiones, derrotas a lo largo de 100 años del pueblo palestino. Se puede decir que ha habido muy pocas victorias, ¿no? Pero la peor es las últimas décadas. Claro. Porque tú sabrás, y seguro que lo sabes, en la época del esplendor de la Revolución Palestina, ser palestino era un orgullo. Y identificarse con la revolución y trabajar por la revolución lo hacía todo el mundo, claro, sin excepción. Y ahora, sin embargo, es sinónimo de ser un vendido y un llorón, incluso para muchas personas en el mundo árabe. Personas egipcias, personas que ven al palestino como una persona llorona y a la vez alimentada por dinero occidental. Y no es esa la realidad. Entonces, desde los acuerdos de Oslo hace 25 años, que fueron una nueva rendición de Palestina, una nueva cesión de Palestina, y que ya Edward Said los rechazó y supo ver perfectamente que iban a ser un desastre. Es un tío listo. Claro, porque... Súper listo. Y también el propio Arafat en último momento acabó viendo que eran un desastre, porque el gen motor de Israel es ocupar, ocupar y ocupar. Anexionar. Y expulsar, expulsar, expulsar. Eso no podemos... dejarlo de lado ningún momento, y dado que ese es el gen motor, tú no puedes, además, porque hay una base, en una mesa se sientan dos sujetos políticos a negociar cuando ambos dos sujetos políticos tienen capacidad de presión sobre el otro. Si uno de los dos sujetos políticos no tiene capacidad de presión sobre el otro, como es el caso palestino, que no tiene capacidad de presión sobre Israel, entonces lo que estamos ante una rendición. Es un acuerdo de rendición. Y eso es lo que fue Oslo, revestido de creación de un gobierno palestino. Y entonces, lo que ha expresado Nasser, esa creación de ese gobierno, autoridad palestina, ministerios, embajadas, no sé qué, con dinero europeo, eso lo único que hizo fue usurpar, como bien ha dicho él, y destruir lo que era el Movimiento Nacional de Liberación de Palestina. Para un movimiento nacional de resistencia unificado, al margen de que haya distintos partidos políticos, facciones políticas, pero todos unidos en un único eje de resistencia a la ocupación, a quien te está expulsando de tu casa y de tu tierra. ¿Me permites interrumpirle? Sí, interrúmpame, permíteme, no sé, por favor. Has dicho una cosa y lo tenías que haber terminado. Efectivamente, tenemos dos grupos que están negociando, uno con fuerza y otro sin nada. ¿Pero qué? Has dicho una palabra, pero no has continuado. Ha renunciado a tener una fuerza. Ya. Se ha hecho demasiado paloma. Y mientras el adversario seguía siendo un... Gavilán. Un gavilán totalmente. Claro. ¿Cómo? ¿Sabes? Hay una cosa, Daniel, y seguro que la has oído en árabe, de un tal Abu Iyad. El segundo de Arafat. Sí, y era el intelectual, efectivamente, y era el intelectual de la causa palestina, claro, o de la revolución palestina. ¿Sabes qué dijo antes de morir en una charla ante todo el mundo? Dijo textualmente: es un burro el que abandona la lucha armada. Y vino el amigo Abbas y nos metió en el sagrado. La cuestión es que hoy Palestina... Ay, no quiero seguir hablando. Hoy Palestina no, necesita... habla, porque es que además yo creo que la gente merece saber la verdad. Pero yo quiero decir una cosa antes de todo. El hecho de hacer autocrítica es algo positivo. Sí, no quita que el principal responsable de todo el desastre que está pasando Palestina es Israel. De forma directa e indirecta. Correcto. Sí, por supuesto. El hecho de hacer autocrítica no quita. Correcto. Ni disminuye, sí, ni pone la culpa de ellos. La culpa la tiene Israel, primero. Exacto. Segundo y tercero. Quien maltrata y quien ejecuta y quien asesina siempre es Israel, con la complicidad y con la impunidad de Occidente, y por tanto esos son los máximos responsables. Nunca el pueblo palestino, que aún así son capaces de hacer autocrítica, alguna no la comparto, como el que no haya sido capaces de cambiar el discurso de los medios de comunicación. Oye, es que yo yo cuando era pequeño aplaudía a los vaqueros que mataban a los indios, lo siento, sí. Lo reconozco. Veía las pelis y aplaudía a los vaqueros, qué horror. Con el tiempo ha cambiado eso, ¿no? Entonces, es que es muy complicado luchar contra la... Yo te voy a decir una cosa. Yo tuve esperanza con el fenómeno de la primavera árabe. Uh-huh. Y es verdad que hasta cierto punto no ha tenido sus frutos, pero yo creo que la primavera árabe es un grito a favor de la libertad interna de los árabes en general, y a favor de el fin de la intromisión externa. Yo no voy a decir ni occidental ni americana, pero usted me entenderá seguramente. Sí. Y al final tener un proyecto de desarrollo, de unión, sí, de avance. Y yo creo que, aunque las consecuencias no lo vamos a ver de inmediato, yo estoy convencido, a mediano plazo, las consecuencias de la primera árabe será posible. Porque el ser árabe se ha liberado a base del dolor y el daño de esta opresión interna de los regímenes y, de cierto modo, de Israel y de Estados Unidos. Por cierto, recomiendo un libro sobre no las revoluciones del mundo árabe, sino él lo llama, el título del libro es La revolución árabe, de un palestino en español, Mohamed Safa. Safa, sí. Y, bueno, es muy amigo mío. Sí, por eso aprovecho para recomendarlo, porque es un libro magnífico que analiza en este mismo planteo que está haciendo Nasser. Mohamed Safa es un izquierdista leal a su pensamiento y a su causa. Sí, sí, sí. Y no es esto de izquierda falsa. En esa izquierda maquillada que va de progre, pero luego vive como un burgués. Claro. Es que fíjate, además no está de acuerdo con la línea política clásica actual, en absoluto. Mohamed Safa es una persona. Sí, sí, es muy interesante, muy, muy bueno su libro. Es amigo de nuestra amiga. Ah, pues nada. Entonces, claro, en esa línea que dice Nasser, lo que se trata ahora de nuevo es volver a reconstruir aquello que se perdió hace 25 años. Existía un movimiento unificado nacional palestino y ahora, en estos momentos, ya visto que había 200.000 colonos israelíes hace 25 años, ahora hay 600.000, que toda la legalidad internacional se sigue incumpliendo, Tribunal de la Haya con el muro, Convenio de Ginebra, Declaración Internacional de Derechos del Niño, resoluciones de la ONU, todo se sigue triturando. No solo eso, sino que en la desconexión que está haciendo Estados Unidos de toda la legalidad internacional, porque Estados Unidos se está desconectando. ¿Has visto el discurso de ayer de Trump? Sí, terrible y patético a la vez. Es un tío que no sabe ni hablar. Está loco. Qué poco ayuda. Es que no ha, de verdad, fíjate, Obama por lo menos sabía articular un discurso. Pero bueno, es terrorífico y patético. Porque tú fíjate tú que lo han elegido la mayoría. Vaya representación, ¿eh? El caso es que, aunque le tengamos por un loco, en realidad es un síntoma de por dónde van las élites de Estados Unidos, porque en Estados Unidos ahí no sube al poder. Al final, quien ejerce la política, Trump decía unas cosas hace unos años, ahora está haciendo completamente las contrarias. ¿Por qué? Porque hay una élite oligárquica, militar, empresarial, que es la que manda. ¿Sabes que ayer dijo que está ahora a favor de dos estados? Sí, la escuché por la noche. Entonces, claro, porque ahora enlazaré con eso, con el tema de los estados, porque cuanto más se hunda la cuestión de los dos estados, mayor será el triunfo de Palestina, en realidad. Ahora lo acabo explicando. Entonces, Estados Unidos está en un proceso de desconectarse de la legalidad internacional, al igual que Israel. O sea, ya sin tapujos, está en una guerra contra el mundo y ya vulnerando cualquier legalidad, traslada la embajada a Jerusalén, cierra a Palestina, le dice a los palestinos que se sienten en la mesa a firmar su rendición, su sumisión y su claudicación, etcétera, etcétera. A eso le llama proyecto del siglo, acuerdo del siglo. Entonces está en una desconexión que no admite la Corte Penal Internacional, precisamente por las demandas de Palestina e Israel, ¿no? Entonces, ante todo eso, que la legalidad internacional cada vez se va diluyendo más y más, y ojo, no quiere decir que no creamos en ella, al revés, tenemos que defenderla y reforzarla, porque con eso se construye un mundo mejor, con la legalidad internacional. Pero en todo caso, ante eso, precisamente el mundo palestino tiene que dejar de vivir de una autoridad palestina que única y exclusivamente representa al mundo de Cisjordania, si es que representa algo. Sí, representa, efectivamente. Si es que representa. Sinceramente, claro, se hace elecciones en Cisjordania, habría que ver. Yo no te digo quién lo va a ganar. Claro, exacto. Y al y revés. No por amor a uno, sino claro. Pero en Gaza, está quemado. Pero en Gaza a lo mejor al revés. Pero, o sea, el bipartidismo a lo mejor una cosa, te digo una cosa. En Gaza hay una maquinaria maligna y sinceramente no defiendo ni uno grupo ni otro. Sí. Si lo defendería, lo haría con orgullo y con eso, pero no defiendo ni uno ni el otro. Pero en Gaza han utilizado el hambre y el alimento y el medicamento para deslegitimar a un grupo político que ha ganado. Claro. Queremos o no, ha ganado las elecciones con honradez y con justicia. Hay que tener en cuenta. Tenían que haberles dejado a gobernar. Se les dejan a gobernar, se lo hacen bien, bienvenidos serán. Se fracasan, la gente los vota. El palestino, tú lo sabes mejor que nadie, seguramente María, Victoria, sabe distinguir entre un imbécil y un correcto, un corrupto y un legal. Hay que tener en cuenta que la autoridad palestina está colaborando en boicotear Gaza. Efectivamente. Que hubo una manifestación en Ramallah hace 2 meses. 2 meses, sí. Contra ese boicot de la autoridad palestina a Gaza. A ver, que es que son tus hermanos, ¿no? O sea, puedes tener diferencias políticas, pero la catástrofe humanitaria que hay en Gaza, tú no puedes ser cómplice de eso. Y hay una manifestación en Ramallah para denunciar esa complicidad en boicotear, y entonces esa manifestación es reprimida duramente por la autoridad palestina. Entonces, eso no puede ser. Hay que salir de ser: soy el alcalde de mi gueto, soy el alcalde del gueto Ramallah y yo soy el alcalde del gueto de Gaza. Y tú eres el alcalde del gueto de Nablus. No, hay que volver a reconstruir el movimiento nacional palestino, no solo de Cisjordania y de Gaza, sino pensando en los millones de palestinos que están en el Líbano, en Jordania, en Siria, y que son palestinos igual y que tienen derecho a volver y que van a volver. Yo estoy seguro que el liderazgo palestino en general está tocando fondo. Sinceramente, está tocando fondo. Está desprestigiado, está deslegitimado, ¿me entiende? Y por lo tanto es necesaria el surgir de una nueva un nuevo liderazgo palestino que unifique, unificador. Los que están en el exilio, en los campos. Izquierda Unida estaba aquí, estaba desapareciendo, surgió el movimiento 15M y reestructuró la izquierda. Y está bien. Se puede criticar o no se puede criticar, pero ha salvado la izquierda. La izquierda ya tiene representación y nosotros tenemos que influyendo en un gobierno hacer lo mismo. Sí. Yo me acuerdo y el que representa a la Autoridad Nacional Palestina en la negociación con Hamas, que no sé cómo se llama este señor con mayor Hamas. Sí, el que representa a la Comisión de la Reconciliación dijo hace poco que si yo pudiera cortaría el aire. Saber Barakat es más listo, está en las sentido. Mesas con Estados Unidos no me sale, y dijo que va a declarar a Gaza como una región rebelde. Yo escribí un artículo y de verdad tuvo una tirada impresionante y todo el mundo me felicitó. Se llama el artículo es un orgullo que Gaza sea un territorio rebelde. Y bueno, un artículo de los más bonitos que he escrito yo en la prensa árabe. Por lo tanto, ¿cómo van a dar solución a la causa palestina estos mientras no dan solución a la causa de Gaza? Claro. Es contradictorio. ¿O no, doña Victoria? Pues sí. A mí me gusta mucho la señora embajadora. De Gaza. Hable, señora embajadora. Señora embajadora. Si sirviera para algo, ser embajadora, aceptaría, pero no acepto. Esperamos que no nos oiga alguien y lo transmita a la embajada. Entonces no nos invitan a nada. No. Quiero mucho al embajador y a todos los que están por allí. Yo también, como a todos los palestinos, y a Marwan y a todo el mundo. Yo les quiero ver lejos. No, yo les quiero, les aprecio de verdad muchísimo. Como personas, Marwan y todo esto. Vamos a tocar un poco, ya que hablamos de Gaza, de la gran marcha por el retorno. Sí. Todos los viernes vuelven a la frontera y incendian neumáticos para que con el humo no se les vea tirar piedras. Efectivamente. ¿Y para que no puedan los soldados disparar? Sí, en las últimas semanas ha sido terrible. Terrible, se está duplicando, triplicando cada viernes, 4, 5 Y durante la semana también. Es una llamada a Israel para decirles, mira, vamos a volver a nuestras casas. Tarde y temprano vamos a volver a nuestra casa. Están haciendo una cultura, tanto para esta generación, para las generaciones que vienen. Mira qué bonita canción la que está cantando. Sí. Es que César es un experto en buscarnos. Sí, sí. Antiguamente yo le traía música palestina a César y yo creo que ahora le va a la tener que pedir... La archivar. Le va a tener que pedir yo la lista a él, porque está poniendo alguna que no... Sí, la verdad que sí. Pues con la marcha del retorno, fijaos que si lo ponemos en contexto es los prisioneros de un campo de concentración... que dentro del campo de concentración se están manifestando porque tienen derecho a vivir al otro lado de la valla, porque toda la legalidad internacional así lo reconoce, que su tierra está al otro lado más de la valla, allá, claro. Sus árboles frutales, sus olivos, los pueden ver desde dentro del campo y los están viendo al otro lado de la valla y tienen derecho a ir ahí. Y hay un carcelero, que es Israel, que no les deja ni aplica y desacata ese derecho internacional a que vayan a su... Entonces simplemente están reclamando saltar la valla, queremos que es su volver, derecho, queremos volver. Ir ahí. Y eso es lo que ha expresado Victoria, que comenzó el 30 de marzo, en el Día de la Tierra Palestina, que es todos los viernes, el ejercicio de exigir, oiga, tenemos derecho al retorno, ahí, al otro lado de la valla, que es que nos lo reconoce toda la legalidad internacional, que tenemos derecho a, y nadie lo está aplicando en el mundo, nadie nos lo está autorizando, empezando por Israel, y tenemos derecho a ir. Y simplemente por estar protestando dentro de su campo de concentración, como si fuera el gueto de Varsovia, desde fuera francotiradores, con toda sangre fría, yo creo que con un alto grado de psicopatía. Sí, están, muy normales no pueden ser. Están con el ojo en el punto de mira y pasando del cráneo de un niño al cráneo de una mujer, a una enfermera, ¿eso? A un médico, a un paramédico, por a, cierto, a un joven. La soldada que mató a esta enfermera palestina, sí. Raza, no, sí. Que tiene 19, 21, 20 años, es americana. Claro. Es americana de nacionalidad, no es israelí. Suelen tener doble nacionalidad. Ha venido para matar. Sí. Como la película, Licencias para matar. Viene con la licencia para matar. Esa es una cuestión muy, muy curiosa que se produce de turismo de la muerte. Efectivamente. Por parte de sionistas, voy a decir judíos, no me pero bueno, judíos sionistas, tanto de Estados Unidos como de Argentina, muchos también, que o franceses, el Or Azaria, el soldado que ejecutó a un joven en Hebrón, que estaba tumbado en el suelo, indefenso. A bocajarro. Y muchos de ellos tienen doble nacionalidad y ejercen una especie de turismo asesino para realizar un servicio militar en Israel. Asesinar a unos cuantos palestinos y volverse porque de nuevo a Estados Unidos. Porque ahí saben que pueden matar impunemente. Sí, como quien estuviera jugando a la PlayStation, más o menos, con personas de su, con seres deshumanizados, como son los palestinos. Porque una de las condiciones es deshumanizar a ese que tienes de frente para poderle pegar un tiro. Para que no tengas mala conciencia a la hora de matar. Eso es. Cuando hablaste de Daniel, yo la verdad es la primera vez que he tenido el honor de verle y le presentaste como brigadista. Me vino a la idea los brigadistas de la Guerra Civil Española, cómo están honrados y cómo están, digamos, prestigiados en la cultura política española. Ahora Daniel, o cualquier brigadista que va a Palestina, ya no es el brigadista que tenemos que respetar eso. Es una persona que puede tener inclinaciones malas hacia Israel. Fíjate cómo han modificado... Sí. Ah, sí, han dado la vuelta a la tortilla... Claro. Incluso, lamentablemente, los medios de comunicación nuestros ya no tratan al brigadista actual que viaja a cualquier zona del mundo de la misma manera que trata o considera al brigadista que luchó en la guerra civil. Aquel luchaba contra el nazismo, contra el fascismo, contra lo que quieras. Pero el actual se va a luchar a favor de cualquier pueblo del mundo, y no me refiero solamente al palestino. Ya los medios de comunicación lo consideran como mercenario o un tío... ¿Tú te acuerdas de los...? Y esto lo digo, y de verdad lo he dicho adelante muchísima gente. Las personas que van a luchar en Siria, españoles, soldados, que han ido a luchar contra los kurdos, tenemos que considerarles igual como los que han ido a luchar, yihadistas que han luchado con el ISIS. ¿Qué diferencia hay? Los dos han ido a matar. ¿O no? ¿Por qué uno es yihadista, terrorista, el uno y el, bueno, y el otro nuestro, malo, el nuestro, sí, que ha ido a luchar contra los kurdos y con el régimen sirio, es un tío a favor de impedir el fanatismo? Es una falsa. En todo bueno, caso, que todos es que conocemos los medios de comunicación. Es que toda la terminología, oficiales, toda la terminología se ha transformado porque se ha apoderado de ella el sionismo y en general el poder hegemónico mundial. Y claro, a nadie se le ocurriría a un resistente del gueto de Varsovia, sí, llamarle terrorista en absoluto cuando estaba dentro del gueto y tiraba al otro lado de la valla pues una granada o un cohete hecho con cuatro petardos o una botella con gasolina. Al revés, un cóctel molotov. Se le consideraría héroe. Sí. Por cierto, los israelíes no consideran héroe al principal líder de la revuelta del gueto de Varsovia porque era antisionista. Sí. Era un judío antisionista y los israelíes nunca le han dado ni una calle allí en Israel, lo cual me alegro. Bueno, la cuestión es que la terminología ha cambiado tanto que quien está ejerciendo su resistencia, su legítimo derecho a la resistencia frente a la opresión, ahora es llamado terrorista. Y entonces una chica joven como Ahed Tamimi o como su vecina o como su prima o como su madre como su madre, su tía Manal, etcétera, son declaradas terroristas simplemente por abofetear a un soldado que ha invadido su casa después de disparar a su hermano, después de un montón de cosas. Entonces la terminología ha cambiado en el sentido de que hoy, por ejemplo, Israel está consiguiendo que por antisemita se critique a un gobierno como es el israelí, haciendo ver como que se está criticando a todas las personas de religión judía. Y sin embargo, hace 70 años era al contrario. Antisemita era decirle a Ana Frank, todo el mundo hemos leído el diario Ana Frank, a Ana Frank decirle: oye, Ana Frank, no tienes derecho a vivir en Europa, te tienes que ir a Oriente Medio. Oriente Medio, sí. Eso hubiera sido muy antisemita. Y sin embargo, ahora le dan la vuelta a la tortilla y parece que antisemita es criticar un estado de colonos extranjeros que mata a la población nativa, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que insistir y hacer en fases. Sí. En si os que... parece bien, sí, bueno, sí, acá vamos a hacer un pequeño descanso. Ah, ¿verdad? ¿Eh? No. Sí, termino la idea. Yo creo que tenemos que hacer muchísimas énfasis en que Israel autoriza el terrorismo de Estado. Claro. No, si fuera una guerra entre iguales, lo podríamos, entre comillas, entender o aceptar. Pero lo que comentó el compañero, si un soldado o una persona va a Palestina solamente para ejercer el oficio o la afición de matar, ¿este quién es? ¿Este qué es? No sé, es que parece, ¿cómo lo podemos clasificar? La Disneylandia de la muerte. Efectivamente. Este es un criminal, es un terrorista que forma parte de un estado terrorista. Israel está matando digamos para entretenerse. Hay una, de verdad, los soldados israelíes, como no tienen otra cosa que hacer, se entretienen en asesinar francotiradores, matan cualquier persona que les acerca, le mata. ¿Esto qué es? Y ojo que dentro del propio Estado, llamado Estado de Israel, también se hacen prácticas de este tipo. Se hacen prácticas y cultura. Victoria ha recordado Han al-Ahmar, el pueblo que ha sido derruido, que por cierto nos lleva al recuerdo de la Nakba, de cuando 500 aldeas palestinas fueron arrasadas. Estamos presenciando lo mismo que ocurrió hace 70 años en una aldea. Pues imaginemos una aldea arrasada, pues multiplicada por 500. Eso es lo que ocurrió hace 70 años. Bueno, pues, pero es que eso ocurre también dentro de Israel. Ojo, dentro de Israel, el año pasado, por ejemplo, había una aldea también de palestinos, entre comillas, israelíes. Dentro de Israel hay un 20% de personas palestinas. Umm al-Hiram. Exactamente lo mismo. Umm al-Hiram, una aldea palestina tradicional que está dentro de Israel y ha sido arrasada para crear un nuevo pueblo judaizado con colonos. Traídos, es decir, de fuera. Desde dentro de Israel, a ese 20% de palestinos que viven dentro de Israel, también se les aplica las mismas políticas, en menor o mayor escala, que las que se aplican en Cisjordania y en Gaza. Tú sabes que el Knesset hace poco... ¿Tenemos que hacer una...? No, no se puede cortar. Yo es lo digo por vosotros ser, es para... la ventaja de ser radio. Sí, exacto. Puedes hablar cuando quieras y cuanto quieras. Por eso yo animo siempre a la gente a participar más en la radio que en la televisión. Sí, bueno, a ver. Ahí hay más el protocolo, más, ¿no? Aquí tienes más. Sí, sí, hoy tanto protocolo. Te diré yo que he salido en algunas veces en algunos programas de televisión. Tenemos que hablar de la ley israelí, de la ley del nacionalismo, de la ley del judaísmo, la judaización del Estado de Israel. Imagínate que España se declara un Estado cristiano o Marruecos se declara Estado islámico. Fíjate cómo el mundo se va a explotar o a saltar. Que Marruecos se declara un Estado islámico. Pero a Israel sí se le permite declarar Estado judío. Religión judía significa que todos los que no son judíos, sean cristianos palestinos o musulmanes palestinos, no tienen derecho de vivir dentro del territorio de, entre comillas, Israel. Son ciudadanos de segunda categoría. Segunda categoría. Y se les puede en cualquier momento revocar, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar un momentito, más que todo lo digo por vosotros, porque... Por tomar fuerza, efectivamente. Nos pones... الله أكبر المجد شهداء الله أكبر محلل شباب بالنادي nos ha hecho unas declaraciones así a micrófono cerrado mientras poníamos un poquito de música, nos levantábamos, tirábamos las piernas, porque claro, es mucho rato aquí sentado. Nos ha parecido tan y tan interesante que como esta radio no tiene ninguna clase de censura ni nada, ¿nos lo puedes repetir a micrófono abierto? Sí, si quieres a raíz de una pregunta que ¿qué te parece si este gobierno, pues, bueno, reconoce Palestina? Y entonces nos dice Daniel que mejor que no, pero que mejor que qué. Sí, que un poco en la línea de lo que llevamos todo el programa, que yo preferiría que acciones políticas, en lugar de favorecer esa construcción de esa artificialidad o esa virtualidad de Estado palestino, que hoy en día no tiene ninguna relevancia práctica para las personas palestinas, que se reconozca o no, el que haya más embajadas o no, o menos embajadas de la autoridad palestina, que se hagan acciones políticas dirigidas a los derechos humanos de las personas palestinas. Las expuse al principio del programa, muchas de ellas, pero otras son, por ejemplo, de romper lo que hemos visto estos días de la venta de bombas a Arabia Saudí. Pues es que con Israel están ocurriendo muchísimas cosas de ese tipo. No solo la colaboración en el diseño, compra de drones, etcétera, de la cual la Unión Europea y España, en primer lugar, es un gran comprador de drones de Israel, sino, por ejemplo, programas de la Unión Europea, de la cual Israel es un socio preferente, casi a título de Estado miembro de la Unión Europea, no solo porque cante en Eurovisión y porque ganen y porque haya polémica si se hace Eurovisión allí o no, no, no solo en ese aspecto, sino porque a título económico, de seguridad y político, Israel es casi un Estado de la Unión Europea, lamentablemente. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay un programa, se llama Horizons 2020, en el cual hay unos proyectos de colaboración específicamente con Israel, y uno de ellos es mejora de las técnicas de interrogatorio, en las cuales van nuestros guardias civiles para allá a aprender técnicas de interrogatorio de los servicios de seguridad israelíes. Qué fuerte. Pues yo preferiría que, como ha hecho el gobierno portugués, que retiró a los servicios de seguridad portugueses de ese programa, ejerciendo un boicot a lo que suponía eso por contra los derechos humanos y por de apoyo a Israel, y por tanto se retiró el gobierno portugués hace 2 años ya. Pues que no le hace falta. Pues yo prefería que, en lugar de reconocer al Estado palestino, que el gobierno español hiciera lo mismo, se retire y, en definitiva, ejerza boicot al Estado de Israel, como se hizo al Estado de Sudáfrica, porque eso de verdad sí será mucho mejor para el pueblo palestino y sus condiciones de derechos humanos del día a día, más que el reconocer la virtualidad del Estado. Sí, yo creo que la política actualmente enfocada hacia el reconocimiento del Estado de Israel no tendrá un efecto a largo plazo. Del Estado de Palestina. Del Estado de Palestina, perdón. No tendrá efecto a largo plazo si Naciones Unidas misma no reconoce al Estado palestino. ¿Para qué nos sirve? Estados individuales. Lo que has dicho tú, sí, políticas concretas, factibles, plasmables. Eso es lo que hace falta a los palestinos. Romper la impunidad con Israel, la colaboración, la un boicot serio, como lo que pasó en Sudáfrica, como comentó, sí haría daño, y sobre todo el económico. O sea, no es un mito el amor judío por el dinero. No es un mito, es una realidad. Y no queremos hacer comparaciones. Entonces, este mito, allí le hacemos daño. Se lo tocamos el bolsillo. Claro. Tú sabes, Israel es el cuarto o el quinto país con más relaciones militares con España. Y también empresas españolas son intermediarias para la venta de armas israelí en Sudamérica. Israel no solo, España no es una conexión cultural, sino también es una conexión militar, lamentablemente. Sí, sí, ya lo estamos viendo. Proseguir el ejercicio del boicot. Este año ha sido un año terrible para Israel. Ya tuvo alguno también terrible económicamente, como dice Nasser. En 2015 las inversiones de distintos países a Israel por el efecto de la entonces agresión a Gaza de 2014... se cuantificaron en varios miles de millones de dólares, en cerca de... Israel ha denunciado ¿cómo se llama? La organización del boicot, ADS. BDS. La ha denunciado en Naciones Unidas y ha prohibido a personal de esta organización entrar, porque sabe que le hace daño. Perdón por interrumpirle. No, esa es la ventaja de la radio. Entonces, hay que proseguir. Este año 2018 ha sido un año terrible para Israel. La selección argentina de fútbol se negó a ir a jugar a un partido de fútbol amistoso. Un montón de personas importantes de la vida cultural, musical, han renunciado a ir a Israel a festivales de teatro, de la canción. La propia actriz Natalie Portman, judía, que es de ascendencia israelí, o sea, nacida en Israel y tiene doble nacionalidad estadounidense e israelí. Natalie Portman, que por cierto, ella no es especialmente anti-israelí, pero ha renunciado a ir a recoger, digamos, el premio Nobel israelí. Israel entrega una especie de premio Nobel a sus ciudadanos más, digamos, ilustres. Y se le concedió a Natalie Portman, a la actriz. Y ella misma renunció a ir a recogerlo a Israel en base al desagrado que le estaban produciendo esas imágenes de Gaza ejecutándose a personas palestinas y las políticas de Netanyahu. Entonces, ¿sabes que hay un sector de los judíos que pidió la retirada de la nacionalidad de esta persona? Sí, claro, porque... pidieron la retirada de la nacionalidad. Que le hacen la nacionalidad israelí a Natalie Portman. Le desjudían, por decirlo de alguna manera. Gente de Israel, extremistas israelíes, como la sociedad israelí, mucha parte de la élite política... está en la radicalidad, en el extremismo sionista más brutal. Están gran cigados. Parte de la élite política israelí, pues la denunciaron a Natalie Portman como dice Nasser, que había que quitarle la nacionalidad israelí, que era una judía que se odiaba a sí misma, que era una antipatriota, que era un no sé qué. Es decir, una campaña contra Natalie Portman. Entonces, este año ha sido un año muy duro para Israel en cuanto al boicot. Ha habido un enorme boicot cultural. De hecho, fijaos que la última ha tenido que ser, lamentablemente, se va a seguir celebrando en Israel el Festival de Eurovisión, pero no se va a celebrar en Jerusalén, como anunció Netanyahu. Tel Aviv. Se va a tener que hacer al final en Tel Aviv, porque la comunidad internacional, entre comillas, lo que se llama la comunidad internacional, no va a aceptar. Lo que no tenía que ir es nadie. Esa es la segunda cuestión, ¿no? Claro. Va a haber una buena campaña, esperemos que dé resultado y que algunos países no acudan. Cada pequeña victoria del movimiento por el boicot es un enorme ataque de histeria para Israel y una deslegitimación para el futuro para Israel enorme. No somos conscientes del enorme peso que tiene cada pequeñita victoria en un pueblo que declara una moción por el boicot, un pueblo de España, el pleno del ayuntamiento que declara boicot a Israel, aunque luego vengan organizaciones sionistas a los tribunales, intenten desmontar eso, pero esa declaración en un pleno municipal de un pueblo tiene un efecto demoledor en la prensa del mundo árabe, en la prensa israelí, y cada pequeño avance del boicot es fundamental. Hace poco la televisión libanesa me entrevistó respecto a este tema cuando España, en el Parlamento español, quisieron hacer una moción o hacer un real decreto al respecto. Y yo les dije que sí, es positivo que se haya un boicot contra los productos israelíes. Pero también hay que actuar de forma positiva, en el sentido de que hay que invertir en Palestina. Las empresas, los países, se tienen que empujar a sus grandes empresas a invertir en los países palestinos, en los territorios palestinos, especialmente en las zonas más débiles y más miserables, por decirlo así. En Gaza, por ejemplo, se puede invertir, se puede hacer proyectos para los jóvenes, se puede fomentar la agricultura palestina, porque hay un terreno muy eso. Incluso se puede invertir en la búsqueda de gas, que hay, dicen que hay gas allí. Sí, sí, efectivamente, la va a explotar Israel con la ayuda de los ingleses y americanos. Entonces, estaría bien que haya un boicot oficial, o que el Estado empuja hacia un boicot de una forma, y del mismo modo que fomente el desarrollo de la economía palestina, para que no se emigren los jóvenes palestinos, para que no busquen salida afuera. Claro. Porque el vaciar Palestina es lo que dijo al inicio, la expansión territorial, pero también quiero un terreno, la famosa frase de Golda Meir, país, nación para un pueblo para un estado, un pueblo sin patria para una patria sin un pueblo. Sí, entonces, vaciar a Palestina de la juventud, de una generación cualificada, preparada y lista. Esto forma parte de la estrategia israelí. Sí, cada palestino que tiene que irse de Palestina es un pequeño triunfo. Efectivamente. Efectivamente, sí, pero bueno, luego hay una cosa que yo haría un llamamiento, pues, a la gente de a pie. No compréis, o sea, mirar las etiquetas cuando vayáis a comprar. Tanto cualquier cosa, o sea, sobre todo también productos, pues, de primera necesidad, como puede ser comida. Mirar la etiqueta. Patatas en el Mercadona, kiwis en el Lidl. En el Lidl, bueno, lo que sea, miraros. Y si pone que de origen Israel, no lo compréis. No lo compréis, es vuestra manera de ayudar, pues al fin y al cabo no dejamos de ser seres humanos y sus hermanos palestinos están pasando mucha hambre, no tienen medicinas, no tienen hospitales casi, les matan a los médicos, les matan además a las enfermeras. Además hay que apoyar a UNRWA. Entonces, es que lo podéis hacer en el día a día, en los supermercados, en cualquier cosa que compréis. Incluso, pues no sé, ropa, lo que sea. Seguro que en algunos sitios decir, pues mira, me siento mucho, pero no lo compro y ya está. Es una manera, claro, dicen que como en Cataluña tenemos un dicho que dice, traducido, en catalán se de mica en mica sopla la pica. Y es, poquito a poco se llena, un lavadero, un cuenco, efectivamente. Cuenco. Y entonces parece que pasa, bueno, porque yo no compré esto, no pasa nada. Sí pasa si lo hacemos 10, y luego estos 10 son 100, y luego estos 100 son 1000, pues tener un poco de solidaridad humana, sí. Por cierto, hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas habló Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad de Nación Palestina, y según insinúa, que se va a desvincularse totalmente de todos los acuerdos que firmó la Autoridad Nacional Palestina con Israel. Y yo creo que si lo hace, va a ser aplaudido por muchísima gente, porque hay quien pide el fin de estos acuerdos, porque son acuerdos de sumisión y de sumisión, así por decirlo de forma clara, sumisión social, política y económica. ¿Cómo que un líder palestino, con un jefe de Estado, tiene que un soldado en un puesto fronterizo le impide entrar y salir? Como pasó a Hamdallah hace poco, el primer ministro. Entonces, estaría bien volver a los orígenes de la revolución palestina. De verdad, no es un romanticismo. No estoy hablando de un romanticismo. Hay que rebobinar hacia atrás. Porque se ha fracasado un proyecto de paz. Pues hay que buscar una alternativa. Hay que buscar una alternativa. Sobre todo si el adversario está utilizando todos los medios de violencia contra ti. De verdad. Parece, suena un poco. Yo entiendo lo que se puede pensar. Pero ¿acaso hay otra alternativa? Yo creo que y cuando ven cierta desestabilidad política, por llamarla así elegantemente, el mundo interviene. Y cuando el mundo ahora está como, ya están viviendo genial los palestinos, sobre todo los de Gaza, de Cisjordania, y los de Gaza se permite decir, o bajo la voz, sí, a tomar por saco. Vale, yo lo hubiera dicho más brutalmente, pero bueno. Yo creo que hoy no he tenido ocasión de ver la Asamblea General de la ONU. No has perdido mucho. Pero luego le escucharé, porque realmente si ha dicho eso Abbas, es el mejor discurso que podía haber hecho. Sí, pero es verdad, yo desearía que sea así, pero yo no me fío de este tema. Ya. No me fío, sinceramente. Este hombre tiene que... Ay, no digo nada. Bueno, vamos a ver, y sería muy positivo que se empiece a quitar Palestina el lastre de los acuerdos de Oslo, que han sido unos acuerdos muy de rendición y de configuración de la actual catástrofe de desconexión de una parte del pueblo palestino, la que vive en Cisjordania, de otra, la que vive en los campos de refugiados de Líbano o de Jordania o de Siria, que son iguales palestinos, pero están a 20 kilómetros a otro lado de la frontera. Hay que volver a reunificar todo eso. Efectivamente. Y para volver a reunificar un movimiento único de palestinos del interior, del exterior, de los campos de refugiados, de Gaza, todo, volver a reconectar una única estrategia de resistencia, me parece importante volver a decir que los acuerdos de Oslo hoy en día ya no van a ser más respetados, ni los acuerdos, por ejemplo, de seguridad. Además, ¿no? Te digo una cosa, y tú lo sabes. ¿Y quién mantiene la autoridad nacional palestina? ¿Quién mantiene a la población palestina? Si están bajo ocupación, que el ocupante asume sus responsabilidades, claro, económicas, sociales, sanitarias. Ahora... El tío, el Estado de Israel se ha enviado las manos bajo el pretexto de que existe una autoridad nacional palestina que no pinta nada. Ha subcontratado la ocupación. Es una subcontratación. Tú sabes, subcontrata, sí. Nosotros no, de verdad que a veces, lo quiero insistir, esto no quita la responsabilidad palestina, pero yo creo que nosotros ya necesitamos una vuelta a... Una reestructuración nueva de nuestra manera de solucionar nuestra causa. Sí. Necesitamos esto. O sea, ¿recomiendas partir de cero y empezar a reconstruir partir de cero? Mira, con creo nuevas que perspectivas. Mira, cuando el PP fracasó en su política, fracasó por la corrupción, pues se ha quitado. Y ha venido un nuevo gobierno. No sé cómo lo hace, ni quiero clasificar, ni quiero... Ahí está en observación. Está bajo observación. Pero sí, es bueno el cambio, es sano. Unos señores que llevan 45 años en el poder, no estarán cansados. Abbas tiene 84 años. ¿Cómo un revolucionario puede ser 84 años? Es imposible, es contradictorio. Con un señor que sea, porque la trayectoria de él ya le convierte en un conservador puro y duro. Claro. Y eso es lo que nos pasa a Abbas, aunque presume revolución y revolución. Es que, claro, llega su momento, a una cierta edad, pues que hay que ceder. Efectivamente. O sea, el puesto elegantemente a generaciones más jóvenes. ¿Sabes cuántas generaciones palestinas han muerto o no han tenido la oportunidad de pintar algo en su causa por la culpa de unos ancianos? Y con todo el respeto, no me refiero a ancianos en la edad, sino ancianos en la política. Dejaba eso a otros. Qué barbaridad. A mí me gustaría saber qué gancho tiene el poder. ¿Sabes Israel? ¿Sabes Israel que no hace? Lo suelta, ¿no? ¿Sabes Israel qué hace cuando está en apuros? Convoca elecciones. Enseguida, cuando llega un momento en el que no tiene salida el gobierno para firmar un acuerdo, elecciones. Y viene va uno de izquierda, un laborista que presume de ser de izquierda, y la verdad no tiene nada que ver de izquierda, y traen de derecha. No firmamos. Lo que ha firmado el gobierno anterior, pues papel mojado. Nosotros no tenemos esta posibilidad. El gobierno que tenemos ahora... Israel suele, como tú bien dices, suele salir de sus apuros, claro, por dos vías. Tú has dicho una. convocar elecciones. La otra vía suele ser hacer alguna masacre en Gaza. O a veces el mismo año las dos cosas. Sí, para acabar de rematar. Sí. O algún atentado en Europa. Sí. ¿Para qué? Sí, sí. Si tuvierais que decir, vamos a, o sea, ya estamos al, al inicio. No, sí, decir, bueno, tenemos como 10 minutitos. Y os vamos a dejar ir porque yo me estaría aquí. ¿No nos van a cenar? Horas. ¿No nos van a dar de cenar? No sé, es que no he traído ni cacahuetes. Yo creo porque que eran israelíes. Yo creo que formaba parte de la charla. Cena, ¿o no? Victoria, ¿qué dices? Ahora, cigalas. Tomamos algo fuera. Es un placer, de verdad. Entonces, ¿qué le diríais en estos 10 minutos al mundo, a la gente? ¿Qué le diríais? Pero con plena libertad. Siempre la hemos tenido, ¿eh? Sí, gracias la ves, a usted. Aquí sí, no sé, te digo, esa es la ventaja de no tener ni publicidad, ni anuncios, ni nada. Sí. Y de ser una radio asamblearia. Yo dejo a Daniel hablar para pensar un poco. No, y sobre todo porque acaben a ser, yo creo que debe terminar. No, para pensar la respuesta. No, sí, yo voy a... O sea, ¿qué diríais? Dos cosas. Una, a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, que puede resultar súper paradójico o contradictorio, que no le quepa ninguna duda a nadie de que Palestina va a ganar, va a triunfar. No solo eso, fíjate. Yo ya no tendré respuesta. Te estoy cerrando toda la puerta, ¿no? Eso pasa por dejarle hablar. Me arrepiento. Fíjate, no solo que va a triunfar, sino que Palestina ya triunfó. A pesar de lo extraño que pueda parecer esta declaración, Palestina ya triunfó en el año 48 por su resistencia. Al igual que contra la resistencia francesa en Argelia, ha habido resistencias a las potencias coloniales, que algunas han fracasado, como los nativos en Norteamérica, en Australia, etcétera, y otras resistencias a la ocupación colonial que han triunfado, como fue en Argelia y como va a ser en Palestina. A pesar de que, paradójicamente, Israel haya triunfado en lo militar. Israel ya ha ocupado toda Palestina. Israel ya se ha apropiado de todo el territorio palestino, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Israel ya se ha convertido en un forajido internacional, desacatando toda la legislación. Ya la he repasado antes. Resoluciones, Tribunal de la Haya, Convenio de Ginebra, desacatando todo, Israel ha triunfado militarmente en el territorio. Pero precisamente por eso está el germen de su fracaso o de su derrota, porque al conquistar todo el territorio ha incorporado a toda la población nativa de Cisjordania y tendrá que incorporar a la de Gaza también. Están pensando en de un estado único ahora, ¿eh? Claro, entonces no va a tener más remedio. Israel ya se ha convertido hoy en lo que era Sudáfrica en el año 74, 75, hasta los años 80. Se ha convertido en un estado que ocupa toda la Palestina histórica y que dentro tiene más población palestina a hoy en día, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, que población israelí. Sí, señor. Hoy ya hay más población palestina autóctona, desde el río hasta el mar. Y en el futuro habrá más, incluso. Claro, y las perspectivas en las próximas décadas de crecimiento demográfico son a más, dentro del propio Estado de Israel, ese 20% de población israelí-palestina, como en Cisjordania y en Gaza. A pesar de que hay muchos judíos ortodoxos israelíes que tienen 10 hijos, pero también hay muchos urbanitas en Tel Aviv, israelíes que tienen un hijo o no tienen ninguno. Entonces, las perspectivas demográficas... Acabo con esto. Palestina venció en el 48 y la proyección de su lucha va a ser que su triunfo se va a materializar, no digo en 5 años ni digo en 10, pero probablemente en 20, 25 años estemos en condiciones de ver que Israel quizá no cumple su centenario, acaba de festejar su 70 aniversario. Yo creo que Israel no va a cumplir su centenario como Estado colonial racista tal cual lo conocemos hoy. Yo creo que en el centenario de la ocupación de Palestina en el año 48... estaremos en condiciones de ver por fin un Estado democrático para todos los habitantes que allí quieran vivir, del río al mar, los que quieran quedarse, de los que llegaron nuevos del extranjero a invadir, los que quieran quedarse democráticamente, ahí tendrán su sitio, porque los palestinos son muy hospitalarios y a pesar de lo que han sufrido, de las masacres sufridas, seguirán siendo muy hospitalarios para quien quiera quedarse. y quien no tendrá la puerta abierta para irse. Pero estoy convencido de que en ese momento veremos una nueva Palestina y veremos que no se cumple ese centenario de ese bueno, estado racista. Pues Daniel, Victoria, nos ha dado inshallah, una visión. Inshallah. Inshallah. Nos ha dado una versión pues positiva, optimista, que todos deseamos que pase. Ya te ha dejado pocas cosas sí, que decir, que sí. Pero en fin. Bueno, ha habido un hueco que voy a aprovechar vale. para meter a unos cuantos comentarios. Lo que dijo efectivamente. Pero yo quiero añadir algo. Yo creo que la solución del problema palestino es bueno para el mundo. Estabilidad en Oriente Medio, sin duda. Una estabilidad política significa una estabilidad social y económica. Entonces se compra y se vende más con el mundo. Eso es bueno. Eso es bueno para todos, que todos tengan trabajo y oportunidades. Pero también eso es bueno para Oriente Medio. La solución del tema de Palestino permite crear una cierta organización supranacional, como la que tenemos aquí, la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea actualmente. Y esto es positivo también para el mundo, que haya una sobreestructura que puede negociar con el resto del mundo desde una perspectiva de beneficios mutuos. También quiero decir una última cosa, y yo creo que el secreto está ahí. Israel sabe que una solución así permite crear una fuerza, entonces Israel ya no será la supremacía en Oriente Medio. Porque teniéndoles divididos, tiene ya la supremacía. Pero unidos, ya estará sometida a la voluntad de los estados y los pueblos árabes. Yo creo que eso es, Israel lo piensa, y no lo piensa desde una perspectiva diaria, sino desde una perspectiva de futuro. Sabe que su futuro dentro de Oriente Medio está sacudido. Y en un día o en otro, como dijo Daniel, puede que no llegar muchísimos años. Por lo tanto, tiene Israel que hacer una reflexión y decir, bueno, coño, y perdón por eso. No, yo a largo plazo no voy a seguir siendo como estoy. El mundo árabe está avanzando. Ya no es el mundo de los camellos y las tiendas. Nos dejamos de esta historia. Esto ya es pasado. No es el mundo de ganar la guerra en 2 días o en 3 días. Ellos ganaron en aquel entonces, como que me traes al Real Madrid para que juegue con el Albacete. ¿Cómo que no va a ganar el Real Madrid Albacete? Tú comparas gente que viene de Occidente, que han luchado en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial y luchan en Oriente Medio. ¿Y no van a ganar? Claro, van a ganar a unos dos beduinos. Pero ahora no. Oriente Medio no es el mismo. Oriente Medio ya es mundo de universidades, gente preparada, gente cualificada, gente abierta. El mundo está abierto. Por lo tanto, Israel sabe que el futuro no está a su favor. Por lo tanto, si fueran listos los gobiernos israelíes, los partidos políticos de Israel, dirían, coño, pero si vamos a ganar la batalla al futuro, ¿en qué tenemos que crear más odio hacia nosotros? Por con el esto miedo. Ya termino. Yo diría que la brutalidad de Israel está provocada por el miedo, porque ve sí, que su claro tiempo que se agota. Pero, lo dijo, nosotros no tenemos odio al judío por ser judío, ¿me entiendes? Uh-huh. No tenemos odio al ser humano. Seríamos estúpidos que odiamos el ser una persona por su religión. Pero si rechazamos una acción, si fuera un hermano mío que haga una acción negativa en mi casa, ¿cómo lo voy a tratar? Aunque sea mi hermano, le digo, no la hagas. Porque no es bueno, no es bueno para la convivencia dentro de la casa. Imagina un estado como este. María Victoria, ¿tú quieres decir algo? Yo que estoy de acuerdo con todo lo bueno que se ha dicho aquí. ¿Y lo malo? Lo malo regular. Pero yo no creo que hayan dicho nada malo. Estamos en fase de cambiar. Claro. No ha habido nada malo. Son críticas necesarias, de cualquier forma. Nos vamos a ver, ¿eh? Nos vamos a ver los activistas y los palestinos. El día 12 tenemos una cita muy importante, porque lo que te vienes tú ahora a decir es todos los eventos que vamos a tener en estos bueno, días. Bueno, por lo menos algunos de, claro. Porque es que claro, hay tantísimos todos los días. Es que vamos a llevar un gran cartelón diciendo, esta es la gran marcha del retorno a Palestina, con una gran cometa. La tenemos que hacer hacia la embajada de Israel, no en sol. Hay que llamar a la puerta si no de la vamos, embajada. Si no vamos a hacerlo. Yo siempre estoy a favor de estar enfrente de la embajada. Les va a llegar la foto, no te preocupes. Perfecto, estaré contigo, sea casi. Sí, claro. O sea, y evidentemente, al lado de los palestinos, los yayos, vamos a estar los yayoflautas. Claro que sí, como siempre. Como siempre. Esta vez ya me he saltado todo el de esto y he dicho nosotros, como todos los años, al lado de los palestinos. Bien, bien. Y nosotros a vuestro lado también. ¿Qué? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Cerráis ya. Dos recomendaciones. Una, hagamos boicot a los productos israelíes, como habéis dicho. Exijamos que se haga el boicot a nuestros partidos políticos, organizaciones, gobiernos municipales, autonómicos, gobierno del Estado. Exijamos el boicot y hagamos el boicot. Y segunda recomendación, visitemos Palestina. Sí, señor. 5 minutos en Palestina nos da mucho más conocimiento que este programa, que libros, yeah, que documentales, yeah, que revistas. Visitemos Palestina, hay gente que se puede ir allí por libre, sin problema, individualmente o en grupos, como se quiera, hacer turismo por Palestina y se comprobará de cuán maravillosa es la gente hospitalaria, la gente palestina. Yo no lo dudo, por los que he conocido aquí, no lo dudo en absoluto. Gracias, te refieres a mí, ¿eh? También estás en los que he conocido. Ah, no, yo te digo, o sea, sé de la generosidad, o sea, del amor a la tierra, de muchas cosas, o sea, tengo grandes, o sea, amistades en gente que está aquí viviendo y que es palestina y con la cual pues estamos dando. Ahora sí, lo que es una vergüenza es a veces que hemos organizado cosas y delante de la embajada o lo que sea, y que hemos sido 12, 15, que vamos, quedábamos hasta risa. Seguimos, no importa. No importa, seguimos. Pues seguimos y seguiremos. Muchísimas gracias. Sé que Daniel va a hacer un viaje, no sé cuánto tiempo va a durar, pero lo emplazo que cuando vuelva, y emplazo también a Nasser, volvamos aquí a intercambiar qué es lo que él ha visto, qué es lo que él ha vivido, ¿no? Y bueno, pues... Voy a adelantar una cosita en micro. Venga, ale, ale. Y otra fuera de micro, que esa no la puedo contar en micro. Bueno, vale. Nos vamos en una nueva campaña, una brigada ahora a Palestina. En concreto en octubre, cuando vamos en octubre, vamos a colaborar en la cosecha de la aceituna, en aldeas junto a colonias sionistas o junto al muro, en aldeas que son arrasadas por los bulldozer, por las excavadoras israelíes, sus olivos quemados, arrancados. Bueno, hacer una labor de acompañamiento a esas familias y en cierta forma de ayuda en la protección, si sirve de algo que los internacionales estemos ahí y que no les agredan los colonos o los soldados o, en fin, un poco de escudos humanos, si se quiere entender así, aparte de reuniones políticas. Y luego, fuera de micro, os cuento algo porque... Fuera de micro estamos oyendo, ¿eh? Sí, no, luego, pero no lo voy a decir. Fuera de micro os contaré algo, fuera de micro, que si sale bien... Estaremos aquí dentro de un mes contando delante del micro. Por mí encantada. Por mí encantada. Y aunque salga mal, me da igual. Porque es que qué yo. Maravilla. ¿Qué? Que también quiero decir que Ahed Tamimi y su familia, sus padres, su hermano están aquí en España y el sábado 29 estarán en la fiesta del PC. ¿Ha vuelto a hacer la fiesta del PC? Sí. ¿Dónde lo hace? ¿En Casa de Campo? En Vallecas. Ah, en Vallecas, sí. Porque antes lo hacían en Vallecas, Casa de Campo. Sí. No, ahora lo hacen... Sí, las primeras fueron en Casa de Campo. Pero ahora lleva, pues, un... Un año, en realidad, porque antes el año pasado, y este lo hacen en ¿dónde exactamente en casa de...? Te paso el link. Recinto Ferial Villa de Vallecas. Vallecas, que está en la calle Monte Montjuïc o algo así. Monte Montjuïc, correcto, sí, señora, sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, que... Algo te queda de la vieja. No, ideología. No es por eso, es que todo el día me paso, pues, bueno, esto que voy a hacer aquí de palabra, pues lo hago también en Facebook. Tengo, o sea, una especie de plataforma de periodismo ciudadano en que un grupo de ciudadanos compartimos noticias, eventos, y bueno, pues ahí estoy. Yo bien. Como digo, si te estás enterando de todo. Que más o menos me tengo que leer, aunque sea nada más que los mirar los santos, como digo yo, y las primeras líneas, hacerme una idea y decir esto sí, esto no, pero bueno, ahí estamos. Ha sido un placer. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ¿no? Gracias, y quedáis emplazados para otro programa. Le aseguro que le hemos pasado tan bien que volveremos. Y bueno, la yo próxima vez hablo por mí. Nasser, sí. La próxima vez traigo merienda. Hecho. Y yo traigo algo de mi parte. Vale, muy bien. Perfecto. Algo palestino. Algo palestino. Hacemos merienda de algo, ponemos aquí, yo qué sé, unos pollos o lo que sea. Y si quiere venir algún oyente, también estará bienvenido. De verdad, ¿eh? Algunas veces participan y llaman por teléfono. Pues sí, lo que pasa es que lo digo aquí porque, bueno, nosotros anunciamos que el programa es en directo, pero sí es verdad que, dado la precariedad de de la radio, que se la subvencionamos entre toda la gente que hacemos programas, pues últimamente tenemos un pequeño problema, y es que el directo no se oye o se entrecorta. Pero no os preocupéis, porque esto está, el maravilloso podcast. César lo ha grabado todo, haremos el podcast y lo distribuiremos hasta la saciedad, y se os enviará. Gracias. O sea, como para siempre, que dispongáis de él, y para que lo distribuéis. Aparte de que lo distribuyamos nosotros, lo distribuiréis también vosotros. Claro, claro. Compartamos. Por cierto, nuestro amigo Dani, que lo saludo desde aquí, está esperando que se lo envíe. Ah, sí, Dani. Sí. Amigos comunes que tenemos por ahí. Sí. Amigos comunes que tenemos por ahí. Sí, compañeros de lucha, sí. Bueno, pues hacemos un pequeño descanso y luego anunciamos una serie de eventos que son muy importantes que los tengáis en cuenta. Bueno, pues vamos a aprovechar este ratito que tenemos para leer una serie, o sea, para recomendar una serie de cositas que os puede resultar muy agradable. Vamos a empezar por orden de días. Tenemos aquí la tertulia de las tres tertulias, Reflexiones sobre el ser, que presenta María Victoria Caro Bernal aquí en la sala de la Cacharrería en el Ateneo de Madrid. Se celebra el sábado 29 de septiembre de este año, claro. Entonces tenemos la tertulia primera, que es el ser político, que empieza de 18 horas a 19:30. Un tema tan importante como ¿qué hay detrás del separatismo? Desde un falso republicanismo, la balcanización de Cataluña y de España. Recuerdo que el proceso está hoy en día pues de pleno auge, Y bueno, pues tenemos a Vicente Serrano Lobato, presidente de la Alternativa Ciudadana Progresista, miembro del fundador de Izquierda en Positivo, articulista, colaborador en Crónica Popular, El Catalán es y Rebelión, técnico en Recursos Humanos y Organización, autor del Valor Real del Voto. Viene desde Barcelona expresamente para estar con nosotros. Estupendo. De 19:30 a 21 horas tenemos la tertulia segunda, el ser humano. ¿Qué es la experiencia no dual, según el Vedanta? El yoga del conocimiento. Si tú quieres presentar, con Javier Ruiz Calderón, Shankara, doctor en filosofía, experto en filosofías y religiones de la India y filosofía de la religión, miembro de varias sociedades científicas y religiosas, profesor de pensamiento indio, sánscrito, meditación y canto védico, discípulo de Swami Krishnananda y de Mata Amritananda. Ananda significa felicidad. Ananda. Entonces, la última tertulia, que empieza a las 9 y acaba a las 10:30, eso de que acaba a las 10:30 es plena utopía porque siempre nos echan del Ateneo. Sí. La tertulia tercera, el ser espiritual. ¿Por qué las mantras son las palabras de poder en la tradición hindú? Con Juan Carlos Ramchandani, Krishna Kripa Dasa, sacerdote hindú consagrado en la India, presidente de la Federación Hindú de España y miembro del Consejo Rector del Foro Hindú de Europa. Ha escrito 16 libros, madre de Dios, sí, sí, sobre espiritualidad hindú y numerosos artículos en prensa. Es divulgador del hinduismo, su espiritualidad, filosofía y tradiciones en programas de radio y televisión. Y ahora él viene desde Ceuta expresamente para... Y al decir esto de los mantras, me recuerda una cosa que incluso en el cristianismo, en el primer libro, se cita la palabra de Dios como elemento creativo. Interesante. O sea que es algo muy interesante, o sea que el poder de la palabra es mucho más de lo que nosotros pensamos. Al principio fue el verbo. El verbo, efectivamente. La vibración, la el vibración movimiento del sonido. Y ya volviendo a la obra de, o sea, del autor. Espérate que ahora ya me he quedado así un poco fuera de órbita. Bueno, fuera de órbita, que me quiero acordar de tantas cosas que luego se me trabuco al cerebro. Esta, o sea, del Señor de los Anillos, el primer libro, el Silmarillion, también dice que el mundo se creó por un canto. Entonces uno de los ángeles desafinó y de ese desafinamiento surgió el mal. Curioso. Es curioso, ¿no? Este señor era así como muy especial. Sí. Bueno, vamos a por la segunda cosa que vamos a recomendar. Una gran mujer como ser humano excepcional. He tenido el placer de conocerlo el lunes pasado. Hay una conferencia de Nazanin Armanian que se titula Los seres humanos siempre por encima del negocio de las guerras. Y me lo miro con mucho cariño porque precisamente los yayoflautas, y ella estuvo en esa manifestación. Qué bien. Porque dijo que éramos las únicas organizaciones, ella y nosotros, que se habían preocupado del problema de la venta de armas y protestábamos en contra. Bueno, pues Nazanin Armanian da esta conferencia, que le va a estar presentada por Mauricio Valiente Ots, concejal y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Modera nuestra querida María Victoria Caro Bernal, presidenta de Tierra y Culturas, porque esta mujer además está metida en una ONG que se llama así, Tierra y Culturas. El lunes 1 de octubre, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Madrid, pero no el de Cibeles, sino en la calle Mayor 71, para llegar metros de ópera y sol. Así es. Así es. Vamos a otro... Os esperamos. Sí, yo voy a ir, que lo sepas. Qué bien, gracias, Amparo. Entonces, luego tenemos el día, en octubre, los días 5, 6 y 7... de octubre, al Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2018. Este foro tiene numerosas novedades que ya las hemos explicado en un programa anterior. El programa del foro Empieza el viernes 5 a las 18 horas y dura hasta el 21. Van a participar el eje por nuestros derechos y otro eje que es represión, consecuencias sobre las personas y respuestas organizadas. Van a haber dos ejes que simultáneamente van a hacer sus intervenciones. A las 21:15, de 21:15 a 22 horas, hay actuaciones artísticas, porque el arte es otra forma de activismo o se puede emplear para hacer activismo. El sábado 6, de 11 a 14 horas, hablará el eje de memoria histórica, memoria del pueblo, y el eje abriendo caminos para sostener la vida. De 14 a 17 horas habrá comida y vídeos. La comida, pues vamos a tener cuscús. El que quiera traerse su bocata o su lo que sea, pues también lo puede hacer. El cuscús está pensado también para veganos. Hay dos clases, el de verduras y el de pollo. Después del cuscús, a las 17 horas, de 17 a 20 horas, tenemos medios de comunicación alternativos, que bueno, ahí estaremos, y resistencia a las fronteras y a las guerras. Que ahí estará Daniel Lobato. Que ahí estará Daniel Lobato, que hace dobledo, ya ha venido aquí y estará allí también. Sí. Y de 20:15 a 22 horas, más actuaciones artísticas. Y el domingo 7, a las 11, de 11:30 a 13:30, nos juntaremos todos, haremos una asamblea de puesta en común para ver, cambiar impresiones, cómo ha salido, en fin, un poquito los distintos ejes, incluidos también los de arte y las actuaciones artísticas, estarán allí presentes para intercambiar pues sus opiniones, qué tal de esto, qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar. Bueno, que tendremos una asamblea de puesta en común. Y cómo no, de 13:45 a 14:15, nuestra solfónica, nuestra querida solfónica, despedirá y cerrará el... ¡Qué bonito! ...el foro. Yo recomiendo que si podéis vayáis, porque podéis ver a muchísimas plataformas, colectivos, ONGs que van a participar cada una según su especialidad. Para más información. Sí, para más información podéis entrar en la página web del foro, que es www.foromsmadrid.org. También podéis retuitear, si nos hacéis el favor, pues el Twitter es @fsmm. Pues si entráis allí, pues por lo menos retuitear. Y luego también hay un Facebook, que es el Foro de Movimientos Sociales de Madrid. Os esperamos, ¿eh? Vamos a estar allí presentes con los medios alternativos. Sí. Muchísimas asociaciones, ¿eh? Y muchísimas asociaciones, y queremos que se conozcan y que empecemos a trabajar en común. Ese es el objetivo del foro. Así es. Aquí se ha comentado de que si en vez de ir cada uno por su lado, pues nos unimos, hacemos mucha más fuerza. Y la prueba está en que nos hemos unido los pensionistas y estamos consiguiendo pequeñas victorias. ¡Uy, qué alegría! Sí. Yo he oído algo hoy, sí, algo se está moviendo. Se ha movido, bien. No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir en las calles, porque claro, no nos fiamos ni un pelo. Y bueno, y luego tenemos hecho, que estarán aquí además para explicárnoslo con pelos y señales, el día 4 de octubre vamos a tener, aquí en el programa, pues el artevento Descolonicémonos. Nosotros tenemos una fiesta alternativa a los desfiles de la Victoria, sí, y los pases de los militares y los aviones y todo esto. Pensamos que el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Por lo tanto, vamos a hacer un pasacalles multicultural que empezará a las 15 horas en la explanada de Atocha, Renfe, que irá por el Paseo de las Delicias, Legazpi, Paseo de la Chopera hasta la nave Terneras. Espero que no haga tanto calor como el año pasado, Te lo digo de verdad, porque el año pasado yo sudé un montón viendo a toda esa gente bailar con sus trajes regionales, algunos recios de tela, y yo decía, madre qué de simpático. Dios, me va a dar algo. Sí. Una vez llegando a la nave Terneras, que sabéis que está en Madrid Río, a las 17 horas pues habrán conciertos y performance, habrá pues espectáculos en la nave Terneras, precisamente, que está en el Paseo de la Chopera 10, para el que no quiera hacer todo el recorrido se puede ir ahí directamente. Y bueno, pues para no alargarnos mucho, no vamos a decir la gente que va a actuar, porque esto nos lo dirán. Descolonicémonos el día 4 de octubre, el día 12, todos en la calle a bailar, a divertirnos. Palestina estará presente. Sí, yo sé que primero van los pequeños discursos, son discursos de 3 minutos, sí, de todas las asociaciones intervinientes, discursos reivindicativos, luego van las performances y luego los artistas, los cantantes. Sí, bueno, o sea, las actuaciones. Las actuaciones. Sí, no sé si este grupos, año pondrán o no pondrán, porque sí, aquí sí, no sí, viene, sí, si sí habrá comida. El año pasado también sí hubo una pequeña... habrá comida, habrá comida bebida. Regionales, muy buenas, y de esto para la gente, pues que haga todo el recorrido, pueda comer allí. Sí. Bueno, pues allí nos veremos. Y estupendo. Hay muchas más cosas, como se ha comentado. También este fin de semana pues está la fiesta del PC, que el día 29 además hace un homenaje a Elisa Serna, esta uh-huh cantautora que murió pues hace poquito. Yo tendré las tertulias y no puedo estar, que y lastima, no puedes pero estar. No, yo es que no sé si llegaré, porque yo el sábado tengo un voluntariado y por las tardes tengo un debate. Pero bueno. ¿Sobre qué el voluntariado? ¿Qué haces? En una tienda yo solidaria. ¿Ah, sí? Sí, en piel de mariposa, que lo bonito que se nutre a base de donaciones, pues o de ropa. ¿Y dónde tenemos que ir si queremos comprar? A la calle Embajadores, más arriba. Vale. Más arriba de piel de... O sea, no me sé el número ahora en estos momentos, pero está en la calle Embajadores, más arriba entre... O sea, de la tabacalera. ¿Y si es para cambiar o comprar o...? Se compra allí. Nosotros compra. No compramos nada. Viene la gente, nos hace sus donaciones de libros, discos, ropa, vale, objetos de decoración. Bueno, allí parece de todo. Hemos tenido, o sea, lámparas, hay de todo. Mm. Y lo que se recoge, o sea, la gente que estamos allí, pues somos voluntarios, no estupendo cobramos tampoco de esto. Y lo que se recoge, descontando gastos de alquiler de la tienda y todo esto, pues es para que se investigue, y además sobre esta enfermedad tan terrible, y para ayudar a las familias de los niños que la padecen. Pues una gran causa, allí estaremos. Muy bien, bueno, pues os espero el día 4. ¿De acuerdo? Pues que procurar ser muy felices, salir a la calle a protestar, salir a la calle a protestar. Por favor, no os quedéis en el sofá. No, mirando programas de incultura, que digo yo. Y si queréis ver una película, grabarla y verla luego, pero salí a la calle, que la vida está ahí en la calle, no en una pantallita. Se consiguen cosas. Se consiguen cositas. Que seáis muy felices.